A partir de este momento, reflexionamos con el sindicalista y columnista de la 36 para México y el norte del continente, Eduardo Victoria Baeza. Esas tierras del rincón, las sembré con un buey pando, se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Cuando llegué a media tierra, el arado iba enterrado, se enterró hasta la telera, el timón se deshojó, el yugo se iba panteando, el barzón iba rozando, el sembrador me iba hablando, yo le dije al sembrador, no me hablé con dandiarando. Se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Cuando acabé de piscar, vino el rico y lo par. Hola Diego, hola a toda la audiencia, hola Ángeles, hola Hernán, que anda por ahí. Hola a todos, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Bien, sí, perfectamente. Vos estás en México, ¿no? ¿No fuiste en la visita a Estados Unidos, no? No, me la perdí. ¿No te llevó el presidente? No me llevó, ni siquiera me llevaron una maleta. Bueno, Eduardo, pero hay mucho tema en México hoy, ¿no? Sí, causa mucho revuelo esta visita de Andrés Manuel López Obrador a Donald Trump. No debería causar revuelo, porque desde hace más de 100 años los presidentes mexicanos y estadounidenses se reúnen. Desde la primera reunión entre, me parece que fue Taft y Porfirio Díaz, allá por 1900 algo, entonces tiene más de 100 años que se reúnen los presidentes de México y los Estados Unidos. No debería causar tanto revuelo, sin embargo causa revuelo, causa conmoción por los personajes, por quiénes son en este momento el presidente de México y el presidente de los Estados Unidos. Por un lado, el presidente de los Estados Unidos, como es de conocimiento universal, se la ha pasado insultando a los mexicanos desde el inicio de su campaña, hace ya unos buenos años, ¿no? Se la ha agarrado a México y a los mexicanos como su caballito de batalla, como su bolsa de boxeo. Nos ha agarrado como su bolsa de boxeo, nos ha acusado de ladrones, de violadores, de asesinos, de que vamos a los Estados Unidos a robar empleos, de que llevamos enfermedades, nos acusó de, también nos ha acusado de haraganes, nos quieren poner un muro y que lo tenemos que pagar nosotros. Incluso muchas de estas manifestaciones del presidente, de odio y de racismo del presidente de los Estados Unidos, pues han generado muchas más tensiones contra la comunidad latina e hispana en los Estados Unidos. De hecho, hace no mucho tiempo hubo un atentado en una tienda Walmart, en una tienda, en un supermercado en El Paso, Texas. Un sujeto con un arma comenzó a disparar y en su proceso él argumenta que su objetivo era matar mexicanos. Y se fue al Paso, Texas, que es la ciudad fronteriza con Ciudad Juárez, con el objetivo de matar mexicanos. Entonces, ese es el clima, ese es el ambiente de tensiones que ha generado Donald Trump en esta anti-mexicanismo, anti-hispano, anti-latino, pues con el objetivo de ganar elecciones. Ese es Donald Trump. Y por el otro lado, López Obrador, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto. Bien. Y por el otro lado, Andrés Manuel López Obrador, pues también durante su campaña política se la pasó diciendo que Donald Trump, bueno, pues era comparable con Hitler, que era un sujeto racista, que era un sujeto deleznable. Incluso López Obrador se aventó la puntada de hacer un libro que se llama Oye Trump, me parece, un libro bastante malo. Se aventó López Obrador la puntada en campaña de hacer un libro contra Donald Trump. Es un libro, cuando López Obrador estaba en campaña y sobre todo cuando lo promocionó, cuando fue a los Estados Unidos con la comunidad migrante mexicana a buscar el voto de los migrantes, lo promocionó durante todas sus giras en los Estados Unidos con los migrantes, su libro. Y en ese libro, bueno, pues prácticamente son más de 100 hojas en donde dice todo en contra de Donald Trump. Ambos personajes se oponían férreamente al T-MEC, que es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Ambos personajes juraron y contrajuraron que de llegar a la presidencia se iban a retirar de ese tratado espantoso que no beneficia más que algunos cuantos. Y bueno, aquí tienen a Donald Trump, a Andrés Manuel López Obrador, se van a reunir el día de hoy, y van a reunirse para ratificar, ya se ratificó, pero con el... La verdad, las cosas es que es una reunión más para darle una mano a la campaña de Donald Trump, pero se van a reunir con el pretexto de platicar acerca del Tratado de Libre Comercio que ya ratificaron los tres países. El jefe de gobierno, el presidente de Canadá, no va a estar en esa reunión. Él de plano dijo que no iba, de plano no va a ir a esa reunión. Entonces, bueno, pues los deja solitos para supuestamente platicar, ratificar o como le quieran llamar este Tratado de Comercio de América del Norte. Pero la verdad es que es un gran favor político que le está haciendo Andrés Manuel López Obrador a Donald Trump. En esta reunión una noche después de la reunión va a haber una gran cena de gala, en la que van a estar pues los principales empresarios de México, los 10. Con Slim a la cabeza, ¿no? Así es, con los 10, son 10, me parece que iban a ser 10 o 11. 11, de los empresarios sí. más importantes, los dueños de México, vaya, vamos sí, a ponerlo claro, en los términos reales. Van a estar los verdaderos dueños de México, encabezados por Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del mundo, Ricardo Salinas, en fin, los viejos, la oligarquía vieja conocida por todos nosotros, esos señores y señoras del dinero, pasen los gobiernos que pasen, siempre están en esas cenas y siempre están ahí metidos en la rosca. Son ellos y ellas quienes realmente gobiernan y controlan México. Así que, bueno, pues la verdad de la milanesa, como les gusta decir a ustedes en Uruguay, la verdad de la milanesa es sí. que... La mera neta, como nos enseñaste La mera neta. Así es, la mera neta, la verdad de la milanesa, es un favor político que le está haciendo Andrés Manuel López Obrador a Donald Trump. Es un favor político. Como les digo, ambos presidentes, cuando eran candidatos, Donald Trump, bueno, pues es universalmente conocido el odio hacia lo mexicano. De hecho, hace unos días nada más publicó algunos tweets diciendo que México iba a pagar el muro, acusando a México del COVID en los Estados Unidos, diciendo que es como Texas está, que no puede más de COVID, lo mismo en algunas ciudades de California. Bueno, pues Donald Trump acusó a México, a los mexicanos, de ser los portadores del COVID. Entonces, él sigue en su mismo tren de racismo y de odio que le dio bastantes puntos en su campaña política. Hace apenas unos días publicó un tuit de odio y racismo contra los mexicanos. Y por el otro lado, bueno, pues Andrés Manuel López Obrador, que hasta hizo un libro contra Trump, Oye Trump, me parece que se llama ese libro tan horrible, ese bodrio, que hicieron los asesores tan a manera oportunista que hicieron los asesores de López Obrador en sus giras por los Estados Unidos cuando buscaba el voto de los mexicanos en el exterior. Bueno, pues ahora se reúnen los dos que juraron acabar con el Tratado de Libre Comercio si llegaran a la presidencia. Bueno, pues ahora son presidentes y lo ratifican. Así que bueno, pues vamos a seguir viendo este show. Y hablando de shows, déjenme comentarles que fue todo un espectáculo y un show patético, si se quiere, si se les permite esa palabra, patético, ridículo, sí. El viaje de Andrés Manuel López Obrador hacia los Estados Unidos, porque él pues no usa el avión presidencial, vuela por líneas comerciales, entonces no había líneas comerciales que lo quisieran llevar por materia de seguridad hacia el exterior, entonces tuvieron que rentar parte de un avión comercial, de una línea aérea comercial, tuvieron que rentar parte del avión, pero la otra parte del avión tenía que hacer una escala en Atlanta, Entonces se mostró todo este show patético, porque es un show patético por propia seguridad del presidente de la República y su gabinete, pues debe, si no quiere usar a un presidencial por razones electorales o las razones que sean, está bien, pero puede rentar, puede fletar un avión comercial e ir directamente a los Estados Unidos, y rentaron solamente la mitad, publicitaron como que en esta ocasión el presidente de México era un hombre muy austero, es un hombre muy austero, que se tiene que ir en un vuelo comercial, en una línea comercial, se tiene que ir en clase turista, incluso tiene que hacer escala, hizo una escala en Atlanta, y lo más patético y ridículo del caso es que incluso los grandes medios de comunicación hablaban de dónde se iba a quedar el presidente, y el presidente aclaró que bueno, que él tenía muchos amigos, que lo podían hospedar, porque no quería gastar en hotel, y me parece que en este momento donde hospedan a los invitados en la Casa Blanca lo están remodelando. Entonces, bueno, pues él decía que tenía, tiene bastantes amigos en Estados Unidos que lo pueden ayudar. Un show patético, Andrés Manuel López Obrador queriendo mostrarse como, como, como, pues, como lo que no es. Todos sabemos que Andrés Manuel López Obrador es un hombre con bastantes recursos y es el presidente de la República. Y la presidencia de la República cuenta con recursos para este tipo de visitas. Así que un show patético y ridículo el viaje de Donald López Obrador a los Estados Unidos, en este contexto en el que nos encontramos, y básicamente pues es echarle una gran mano a la campaña de su buen amigo Donald Trump, que está en este momento en serios aprietos, que tiene muy comprometida su reelección, está en serios aprietos. Ningún presidente ha querido ir a visitarlo, de no ser Bolsonaro y algunos de ese estilo, pero ninguno más trascendente ha querido ir. Y en este momento, bueno, pues López Obrador rompe con una de las tradiciones de la política exterior mexicana, y toma partido y apoya directamente a Donald Trump. Claro. A pesar de este libro de Oye Trump, y a pesar de todos los dichos de Donald Trump, bueno, pues se impone el pragmatismo de Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo la ven? Sí, ahora hay mucho mexicano en Estados Unidos y los... Hay muchos legisladores también, no sé cuántos, pero hay legisladores que han llegado a ocupar sus bancas por el voto de los mexicanos y de otros latinoamericanos, pero muchos de los mexicanos. También a nivel político le puede traer problemas, ¿no? Me imagino yo, a López Obrador. Estaban bastante enojados porque dice que Trump no invitó a ninguno que no sea de él para estas reuniones. Sí, así es. Le podría llegar a traer problemas en un futuro. Sin embargo, en la medida que la oposición en México no se organice, pues oposición de izquierda no existimos electoralmente. En la medida que la oposición no se organice, en la medida que estos 10 u 11 grandes empresarios y empresarias del país sigan apoyando a López Obrador, como les he comentado, en la medida que la Fuerza Armada y que los Estados Unidos, como lo van a apoyar en este momento a López Obrador, lo sigan apoyando, no va a tener problema. Sí. Probablemente si Trump pierde, va a tener que hacer nuevamente lobby político con la administración Biden, si este Biden gana, ¿no? Porque sí, no creo que el Partido Demócrata lo esté viendo con muy buenos ojos, sin embargo también son muy pragmáticos. Sí, así claro, que ahí se va a imponer el pragmatismo, y se va a imponer... Pues se va a imponer lo que estos 10 o 11 hombres y mujeres de negocios de México, junto con los 10 o 11 de los Estados Unidos, quieran en ese momento para sus intereses. Eduardo, pasamos al siguiente tema, el seguimiento que estamos haciendo de todos los países, pero bueno, en este caso con México, del COVID. Diego, más de 30,000 fallecidos. Está la situación imparable, imposible en México. Son 500, 600, 800 casos por día de nuevos contagios. La cifra sube y crece alarmantemente en fallecidos, desafortunadamente. Y el gobierno, pues, simple y sencillamente en México se tomó la decisión, una decisión muy a lo Bolsonaro. El COVID no existe, punto. O sea, por un lado, las autoridades de Secretaría de Salud nos dicen quédate en casa, pero ya parecen locos de mentes, porque sí, ya se abrió toda la economía, entonces ya queda como, bueno, pues si usted se contagia y se muere es porque usted es un irresponsable, ¿no? Porque se tenía que haber quedado en casa. Terrible. Pero por terrible. Otro lado, el presidente nos decía que saliéramos. Sí, dime, Ángeles. No, decía, sí. Terrible, decía Ángeles. Sí. Y un poco por lo que decíamos recién también del viaje del presidente en medio de una pandemia destapadísima en Estados Unidos, que son señales contradictorias, ¿no? Claramente. Sí, fíjate que hablando del viaje, López Obrador no usa tapabocas o barbijo, sí, como le quieran llamar, no lo usa. De hecho, a lo Trump, a lo Bolsonaro, pues se ha rehusado a ponerse el barbijo, el tapabocas, se ha rehusado. Lo vimos ahora en el vuelo internacional, se lo puso porque ya había entrado a los Estados Unidos y bueno, se lo tenía que poner, pero él no se lo pone, es de los que él dice que él no se lo va a poner porque pues no se va a ver bien. Entonces, por un lado las autoridades de salud nos dicen que nos quedemos en casa cuando pues ya es imposible, ¿no? Y por el otro lado, el semáforo pasó de rojo a naranja, incluso en algunos lugares, en algunos estados de la República, han pensado volver a hacer cuarentenas, pero con el semáforo en naranja, lo cual es una locura. Si hay que hacer cuarentena nuevamente, como deberíamos hacer, pues tendría que estar en rojo, pero no quieren poner el semáforo en rojo, lo bajaron, como les digo, de rojo a naranja de un día para otro, y los fallecidos siguen subiendo desafortunadamente. Entonces el gobierno nos da cifras contradictorias, el presidente en la mañana nos dice que no es tanto, que los más de 30,000 fallecidos pues sí duelen, pero comparado con otros países andamos muy bien, hemos domado la curva, andamos súper bien. Entonces si vamos a la línea del gobierno, las diferentes secretarías y dependencias, pues ya es la línea de la locura. Cada quien dice lo que quiere y es la pura demencia. Pero la realidad objetiva es que hay entre 500 y 800 contagios por día y más de 30,000 fallecidos y la cifra creciendo. Ya estamos entre los primeros 5 países del mundo en fallecidos y desafortunadamente va a seguir creciendo, y desafortunadamente los hospitales en algunos estados de la República ya están saturados, ya ha fallecido gente afuera de los hospitales, como el caso de Tabasco, porque están completamente saturados. Afortunadamente estamos viendo ya fallecidos en las salas de espera de los hospitales porque no hay más camas ni más ventiladores. Una tragedia que estamos viviendo con respecto al COVID, que el gobierno ha decidido meter debajo del tapete, a lo Brasil, a lo Bolsonaro, y no darle bola a eso. Terrible, terrible, terrible. Terrible, sí. Eduardo, los 43 normalistas de Ayotzinapa, los 43 desaparecidos desde 2014, el tema ha resurgido. O sea, si bien nunca se abandonó el tema, obviamente, pero tiene sus momentos en que desaparece del escenario político, de los requerimientos de la gente, pero ahora reaparece, y lo que es importante es que hubo una identificación de uno de los 43, ¿no?, por el ADN. Así es, se identificó el cuerpo de Cristian Afonso Rodríguez, uno de los 43 jóvenes desaparecidos, uno de los 43 que el gobierno de Enrique Peña Nieto y en su momento su procurador, el señor Caram, habían dicho que, bueno, habían sido secuestrados, calcinados, y sus restos habían sido tirados a un río. Después científicamente se comprobó que era imposible calcinar en esas pocas horas, en un día lluvioso, en un basurero, 43 cuerpos. El gobierno se porfió, se montó en su verdad histórica, por acción o por omisión, por encubrir narcotraficantes, militares, policías que estaban metidos, o por su pura negligencia. Eso tenemos que investigarlo, se tiene que investigar si fue por pura negligencia o fue por encubrimiento criminal, pero esa fue la verdad histórica del gobierno de Enrique Peña, que los secuestraron, los calcinaron, molieron los restos y los tiraron a un río en Cocula, en Guerrero. Bueno, pues ahora la nueva investigación arroja que no, que la verdad histórica es una mentira, y se identifica el cuerpo de Cristian Afonso Rodríguez en una cañada. Algunos de los sicarios que fueron detenidos hace unos días, pues confesó que en donde llevaron a algunos de los muchachos, y los llevaron, a algunos de los muchachos los llevaron a una cañada, y aventaron ahí los restos. No tiene huellas de haber sido calcinado, y bueno, este sicario confesó en dónde fueron a tirar los restos de algunos de los muchachos, a una cañada en Guerrero, en la montaña. Así que, pues ya la verdad histórica que nos había contado el gobierno de Enrique Peña, sí, queda en el piso. Se va a hacer una nueva investigación, está dando buenos resultados, ya se identificó el cuerpo de Cristian Alfonso Rodríguez. Eduardo, esto permite construir una nueva hipótesis, supongo. ¿Qué se puede dar por cierto de lo que ocurrió con esos jóvenes? ¿Cuál es la nueva forma de entender lo que ocurrió? Porque hablas de un sicario, hablas de alguien que seguramente le hayan pagado para que se deshaga de ellos. Bueno, pues la fiscalía que está llevando a cabo la investigación dijo hace unos días que la verdad es que no hay verdad en este momento. La verdad es que no hay verdad. La verdad es que están investigando prácticamente, pues está investigando de cero. La verdad es que no hay verdad. Lo que nos habían dicho es falso. Nos quedamos con lo único que tenemos son los hechos objetivos que pudimos todos presenciar, que bueno, pues los muchachos fueron secuestrados en camiones, camiones que habían tomado los jóvenes para hacer su protesta en Iguala, que habían tomado para hacer una protesta, grupos de narcotraficantes, Guerreros Unidos, Los Rojos, los interceptaron, tomaron los camiones donde estaban los jóvenes y se los llevaron con un rumbo desconocido. Hasta ahí es donde sabemos, porque hay elementos objetivos que podemos comprobar. Más allá de eso, bueno, pues fue la verdad histórica que en este momento se cae, así que el fiscal que está haciendo la investigación dice que la verdad es que no hay verdad, estamos en cero, y este hallazgo, esta identificación de los restos de este joven, Cristian, bueno, pues comprueban que la verdad histórica se cae al piso, que no es que a todos se los llevaron a un basurero, los ejecutaron y los calcinaron y después sus restos los tiraron a un río. Esto pues es una prueba objetiva que eso no fue así, que este joven, como seguramente muchos otros, bueno, pues simplemente fueron asesinados y tirados en la montaña. Así que la verdad es que no hay verdad, Diego, desafortunadamente. Y por otro lado, tendría que abrirse una investigación, como ya se está abriendo, de hecho, el orden de aprehensión contra Tomás Cerón, quien era el investigador, el superpolicía del gobierno de Enrique Peña, hay una orden de aprehensión contra él, para saber qué fue lo que pasó y si fue por pura negligencia o hubo mala fe y hubo encubrimiento, en este caso por parte del gobierno de Enrique Peña. Tomando por bueno esto que decís, que la fiscalía asegura de que no hay verdad aún, o sea, no hay algo que permita concluir qué fue lo que ocurrió, pero esta aparición de un sicario y esta participación de grupos narcotraficantes, ¿desestima lo del ejército o la policía en lo que fue la situación de los 43? No. Bien. No, porque estos sicarios, son varios los sicarios que han detenido. De hecho, hubo detenciones y después los dejaron libres, porque lo mismo, ya sea por mala fe, por encubrir o por negligencia, sus carpetas de investigación, las acusaciones, estuvieron mal encuadradas, entonces los jueces los tuvieron que dejar ir. Pero se sabe que muchas veces, bueno, pues se hace con dolo, ¿no? Uh-huh. Simplemente te detienen, bueno, a este tipo de narcotraficantes los detienen, les encuadran malos delitos y los tienen que soltar. Así pasó con muchos de estos sicarios que ahora fueron otra vez detenidos. Entonces, no deja a un lado la participación de la policía y el ejército, porque la policía y el ejército en el estado de Guerrero, como muchos otros estados, participa directamente con la delincuencia organizada, mucho más las policías municipales y las policías estatales, pero en este caso también hubo participación sin ninguna duda por Bien. Parte del ejército mexicano y policía federal. Por eso yo creo que por ahí va el tema de tanto encubrimiento. Muy bien, Eduardo, te mandamos un fuerte abrazo desde aquí, el agradecimiento como siempre por la columna, hoy un poquito más temprano, pero queríamos tener de todas maneras el contacto contigo, la información, y bueno, en estos momentos además donde, bien decías en el arranque, México también está ocupando un lugar en la agenda internacional por esta visita de Andrés Manuel López Obrador a Estados Unidos. Un abrazo. Abrazo, saludos, que estén bien, chao. Hasta luego. Chao, bueno.